Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Edwin H. Shatterland fue un sociólogo estadounidense considerado uno de los criminólogos más influyentes del siglo XX. Es conocido por acuñar la definición de asociación diferencial, una teoría general del delito y la delincuencia que explica cómo los marginados han llegado a aprender las motivaciones y los conocimientos técnicos para cometer actividades delictivas. La contribución fundamental de Shatterland a la criminología económica radicó en su investigación inédita sobre el delito de las clases poderosas, escrita en 1939. El delito de guante blanco causó tal rechazo y conmoción en el ambiente académico del momento, en la década de 1940, que fue incluso censurada. Shatterland pretendió acabar con la idea de que solo los marginados podían delinquir y centrar su atención en los empresarios, las personas de estatus social alto y de alta respetabilidad. Su trabajo se basó en el análisis estadístico de infracciones civiles y administrativas del mundo corporativo empresarial, que formalmente no eran tratadas como delitos por las legislaciones penales, pero que, dadas sus consecuencias efectivas o potenciales, generan igual o más daño a la sociedad que los delitos comunes. Por lo tanto, siguen el patrón genérico del comportamiento delictivo. La importancia histórica de Shatterland se basa en haber introducido en un discurso del 27 de diciembre de 1939 ante la Asociación Estadounidense de Sociología, titulado El criminal de guante blanco, el concepto de este tipo de crimen. Cuestionó los prejuicios existentes de que los aristócratas no pueden cometer delitos, que fue célebremente expresado en la antigua visión legal de que un rey no podía hacer nada malo. Después de recibir su doctorado en la Universidad de Chicago, Shatterland estuvo en el William Jewell College de Missouri, la Universidad de Kansas, la Universidad de Illinois y en la Universidad de Minnesota. Consolidó su reputación como uno de los principales criminólogos del país en la Universidad de Minnesota, donde trabajó de 1926 a 1929. Durante este periodo se centró en la sociología como una ciencia cuyo objetivo era comprender y controlar los problemas sociales. En 1929, durante varios meses durante su estancia en Inglaterra, Shatterland estudió el sistema penal británico. Además, durante 1929 a 1930, trabajó como investigador en la Oficina de Higiene Social en la ciudad de Nueva York. En 1930, aceptó un puesto como profesor de investigación en la Universidad de Chicago. En 1935 ocupó un puesto en la Universidad de Indiana, donde permaneció hasta su prematura muerte el 11 de octubre de 1950. También fundó la Escuela de Criminología Bloomington en la Universidad de Indiana. Analizó la gestión de los agentes policiales y de justicia en el tratamiento de delitos cometidos por ciertas élites frente a otros grupos sociales de estratos más populares. La comparación le permitió entender los recursos legales, abogados competentes y extralegales, corrupción, sobornos y afinidad social que empleaban los grupos poderosos para evitar la sanción penal. Dio cuenta de la complicidad de políticos y jueces en la sanción de estas conductas y analizó la percepción de los delincuentes de guante blanco sobre sí mismos, sus actos y sus roles en la sociedad. Comprendió la metodología de las corporaciones empresariales como si fuese crimen organizado. Para dar cuenta de esto, en el capítulo 14, comparó el delito de guante blanco con aquellos cometidos por la delincuencia organizada. Encontró muchas semejanzas en su forma de producción y reproducción social, cohesión de grupo, técnicas, estatus y sentidos de pertenencia. Para desarrollar estas ideas fue clave la investigación El ladrón profesional de 1937, donde reflejó el funcionamiento de las organizaciones criminales de los bajos fondos. Shatterland elaboró a través de una serie de entrevistas a delincuentes el perfil del delincuente profesional. Una característica de los ladrones profesionales es su capacidad de constituirse en organizaciones cerradas, marcadas por mecanismos de inclusión y exclusión, sentidos de diferencia e identidad de grupo. Su trabajo, El ladrón profesional, ha sido un referente clásico para los estudios centrados en entender las estructuras criminales organizadas. A este respecto, decía Shatterland, el entrenamiento y la experiencia les permite a los ladrones profesionales controlar situaciones difíciles y salir airosos de cuestiones peligrosas. Confianza, organización, estatus y experiencia son cuatro cualidades presentes cuando se analiza el perfil de las organizaciones criminales alrededor del mundo. Esta característica del delito profesional para Shatterland también se encontraba altamente arraigada en el delito de guante blanco. Este era un delito corporativo basado en el aprovechamiento de bienes y personas con una inescrupulosa finalidad de lucro. A esos delincuentes los caracteriza su escasa sensibilidad hacia los deseos y sentimientos de los demás y una escasa noción de responsabilidad sobre los efectos futuros de sus acciones. La conducta del delincuente de guante blanco es persistente, al igual que la de los ladrones profesionales, y está marcada por un alto sentido de estatus y respetabilidad según el círculo social donde se desenvuelvan. Para el autor, el delito de guante blanco es un ejemplo de la cultura del mundo de los negocios, del mismo modo que el delincuente profesional ilustra la cultura de un mundo marginal. El delito profesional, al igual que el de guante blanco, no es una actividad para neófitos, sino para un grupo selecto de personas especializadas y aptas para desenvolverse en ese mundo. En la actualidad, el proceso de desregulación económica iniciado en la década de los 80 por Ronald Reagan o Margaret Thatcher, entre otros, ha dado lugar al desarrollo de un capitalismo financiero que despliega grandes pasividades para el movimiento de capitales, para la especulación financiera y, consecuentemente, para amplios márgenes de ganancias que se mueven entre los límites de lo lícito, con muchas posibilidades de rozar lo ilícito. La desregulación financiera amplía los márgenes de lo lícito, dando el mensaje a los administradores de sociedades que es posible arriesgar, realizar comportamientos al límite de lo honesto, como maquillar cuentas, no dar información cierta sobre los estados de cuentas de las sociedades, transformar las empresas las veces que sea necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Este modelo económico también ha servido para que el crimen organizado se dedique a actividades que no eran tradicionalmente de su agrado, ya sea al lavado de dinero o para proveerse de fondos ilícitos. El desarrollo del sistema empresarial, especialmente con la desregulación propia de la globalización, ha dado un paso más para el desarrollo de la connivencia entre criminalidad organizada y criminalidad de empresa, que se terminan confundiendo en un mercado abierto de carácter internacional. En palabras de Shutterland, los hombres de negocios generalmente sienten desprecio hacia la ley. En este sentido, se asemejan a los ladrones profesionales que desprecian a la ley, a los policías, a los fiscales y a los jueces. Por regla general, los hombres de negocios ven a los burócratas y políticos como unos entrometidos en sus prácticas comerciales. Los hombres de negocios creen que cuanto menos gobierno haya, mejor será. Salvo, claro está, que necesiten favores de él. Y muchas veces consideran que promulgar una ley es un delito, en lugar de serlo su violación. El desprecio del hombre de negocios por la ley, al igual que el ladrón profesional, surge del hecho de que la ley obstruye su comportamiento. La obra de Shutterland es un referente para la criminología. Aportó elementos propios para comprender la dinámica cognitiva del crimen económico, superando y desbancando en muchos aspectos las antiguas ideas de la criminología tradicional, como por ejemplo su fijación con el delito de los bajos fondos. Su principal interés radicó en analizar cómo la sociedad miraba el delito de las clases altas, las motivaciones y valoraciones de los transgresores de la ley, las lógicas corporativas de estos delitos y las estrategias internas y externas para evitar la aplicación punitiva y su estigma social. De igual forma, contextualizó las lógicas de permisividad hacia conductas que laceraban a la sociedad, pero que se encontraban también profundamente arraigadas en el folclore capitalista. Toda aproximación teórica y política sobre la naturaleza del delito económico tiene que pasar necesariamente por el estudio de las ideas de Shutterland, permitiendo entender el capitalismo como un sistema de acumulación, explotación y control.